En Radio Oasis estamos presentando Pedro en el Oasis. Sí, amigos, esto es Pedro en el Oasis, aquí en Oasis Rock and Pop 100.1 FM. Teníamos a los primeros invitados de esta tarde, pero era Christian Meyer con Nickel Erection y era Novia de Nadie. Y antes, por supuesto, MLD. Ya saben que nuestro hashtag el día de hoy es Levanto el volumen con... ¿Con qué canción de Pedro levantarías tú el volumen? Pero así, a todo dar. Bueno, Diego Jesús nos dice, levanto el volumen con Me Estoy Enamorando. Tremenda canción para escuchar este fin de semana. Saludos Chapu y a toda la gente de Oasis Rock and Pop, gracias. Y saludo de parte de todos los pedromaniáticos, siempre escuchando Pedro en el Oasis. Y arriba Perú, que hoy goleamos. Claro que sí. Vani, ¿qué nos dice? A ver, Vani nos dice, levanto el volumen con Los Globos del Cielo y Podré Cambiar. Yo misma soy, canto como si estuviera en el mismo concierto, lo casa. Un besote para todo el fan club oficial de parte de Bani. Y Roxana nos dice, levanto el volumen con todas las canciones de Pedro, pero en especial, si escuchas un ángel tambaleando, cuéntame Los Globos del Cielo, con las más movidas y alegres. Cuando me subo a una combi y son las 3 de la tarde, le digo al chofer que ponga Oasis Rock and Pop para escuchar a Pedro en el Oasis y así mitigar el tráfico. Soy una Chapu Lover y le mando saludos a todo el fan club oficial de Pedro Suárez Vértiz. Bien locaza, Roxana, está bien. Un poco más y manejas tú la combi.

de mi amor. Atiéndeme, no soy tan diferente. No soy un Rolling Stone. Quiero darte mi amor. En Radio Oasis estamos presentando Pedro en el Oasis. Sí, amigos, esto es Pedro en el Oasis, aquí en Oasis Rock and Pop 100.1 FM. Teníamos otro invitado de Pedro esta tarde, era Río con Lo Empiezo Odiar, y antes A Ese Infierno No Voy a Volver. Ya saben que nuestro hashtag el día de hoy es Levanto el Volumen ¿con qué canción levantas el volumen a todo dar? Bueno, Flor nos dice, las canciones por las que subiría el volumen serían Un Vino, Una Cerveza, El Tren Sexual, son muy enérgicas. Saludos a Hans y a ti, Chapu. Muy bien, saludos para ti también, mi querida Flor. A ver, dice, levanto el volumen con la canción No Pensé Que Era Amor, porque me trae muchos recuerdos de mi primer amor. Yusoni, saludos, Chapu, desde Tumbes para mi gran hermano José Pasapera, que está en sintonía de Oasis Rock and Pop. Y para mi hermano que está en Lima, por favor, hay que mandarle saludos. Estamos en sintonía, todo Tumbes está en sintonía. Ajá, él es José Pasapera Aguilar. Perfecto. ¿Quién viene ahora? Te siento, levanto volumen con Te Siento de Solo Pensar. Espero que la puedan tocar para levantar bien el volumen. ¿Quién nos dice? Katy Fernández. A ver, una más. ¿Qué tal? Saludos de Paul. Mi auto era una rana. Con esa levantaría el volumen. Y también con De Generación Actual, Me Estoy Enamorando y Globos del Cielo. Full volumen y a cantarlas y rayarse. De parte de Paul. Bien, son las 3 de la tarde con 34 minutos. Continuamos con Pedro en el Oasis aquí en Oasis Rock and Pop. Déjanos un mensaje de texto o de audio en WhatsApp. 938-239-782. Este es un invitado en Pedro en el Oasis. En la comisaría fuiste a esconderte a casa de tu tía. El negro lo sacaron por extranjería. Lola, te quedaste sola. Lola, se te fue el amor. Lola, te quedaste sola. Lola, se te fue el amor. Lola, tú salí después con otro negro, era de la orquesta, era el bongocero. Un día en su barrio, a este lo llevaron por marihuanero, al negro lo encerraron. Estamos presentando el estelar de la tarde, Pedro en el Oasis. Escuchas la número uno del rock and pop, Oasis 100.1 FM. Esto es Pedro en el Oasis, el estelar de la tarde. Seguimos con la música. Recuerdo a mí.

con ese tema. Ah, lo olvidé. Y el jefe es que se mande una gaseosa. Ah, ¿quieres que te invite una gaseosa a tu jefe Richard Andrade, escuchando en el taller? Saludos a Oasis Rock and Pop. Y saludos también para el loco bicho. ¿Quién nos escribe? Nos escribe Víctor. Acá hay un saludo para ti, Víctor, también. Hola, Chapu, soy Cari Ross y yo subo el volumen con mi auto, era una rana, Globo del Cielo. Y es que sucede así. Nahuara, todas son buenazas y las canto y todo a todo pulmón. Saludos desde Barquisimeto, Venezuela, mi barrio Pueblo Nuevo. Besos, Chapu, y a los que amamos a Pedrito. Besos para ti también, Cari. Hola, Chapu, soy Rocío Hurtado. Subo el volumen cuando la cama me da vueltas. Me encanta, bailo y la canto, me fascina. Y cuando estoy en la combi, me siento al lado del chofer, le pido que cambie de emisora. Y definitivamente, Oasis Rock and Pop. Te mando un fuerte abrazo, me encantas. Y gracias tú y tu timbre de voz. Qué buena. Bueno, Rocío, ahí tienes mi timbre de voz. A ver, ¿qué dice acá? Chapo, quisiera, a ver, Pedrito en el Oasis, todas las canciones de Pedrito en el Oasis. Oasis es una radio peruana y tiene que poner buena música, que la ponemos inclusivamente. A ver, Chapo, levanto el volumen con la canción Estrés y la vida me sabe a nada. Saludos, saludos de parte de Shura. Muy bien. Y una última, a ver. Hola, Chapu, la canción que me encanta de Pedro, desde Arena Hatches Estrés, y como solista, Nadia. Un abrazo a la gente de Oasis Rock and Pop desde Buenos Aires, Argentina. Firma Norma. Ya son 3:55 de la tarde. Esto es Pedro en el Oasis, aquí en Oasis Rock and Pop. Ella bajó la escalera, no fue la primera, y un muchacho muy amable salió. Vamos, yo soy buena gente, tómate esto que hace. Los ojos estaban tirados en un jardín. De generación actual, de generación total, es el antiamor, la fascinación que degeneró al final. Dos hombres de la mano, no hay nada de malo si en el futuro no quieres pensar. Luego llegan las traiciones, solo y sin amores. sueños perfectos, juicios que no tienen valor. Hola, hola a todos. Chapo en el Oasis, lo máximo en la radio Oasis, poniendo lo mejor de los 80 y 90. Y en Pedro Solares Vértiz, lo máximo, la paso de lo mejor toda esta tarde. Gracias. En Oasis Rock and Pop, esto fue Pedro en el Oasis. Por tu sintonía, muchas gracias. Regresamos en nuestra próxima edición.